Creation. God Crew Records. Ya tú sabes, la gloria es tuya, padre. Manny, gracias por la oportunidad. Andamos con el gigante. Inmortales, inmortales. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que tires tus dardos adelante. Si andamos con el gigante, por eso somos los inmortales. ¿De qué vale? Oh, ¿de qué vale? Que tires tus dardos adelante. Si andamos con el gigante, por eso somos los inmortales. Llegamos, llegó Creation, y saqué con el flow de Creation. Los inmortales.